Bueno, me toca saludarlo sumándonos a esta altura de la mañana, que habitualmente tenemos el invitado central de la mañana. Estamos a las 9:06 y habíamos prometido desde el sábado que íbamos a dedicar más tiempo para repasar lo que fue la audiencia pública realizada en la tarde del viernes, una audiencia que, bueno, que empezó en la tarde del viernes en Soca, en Canelones, en torno al proyecto del mega basurero en Cerro Mosquito, en ese departamento, en medio, en un ámbito rural de mucha actividad, que ha generado la reacción de la gente, no solo del entorno, de los vecinos más cercanos, sino también la solidaridad, la acción de distintos puntos del departamento. Llegaron a esa audiencia desde la costa de Canelones, por mencionar otra región, colectivos que se están moviendo hace mucho tiempo por estos temas, y por supuesto con mucha presencia local. Alrededor de 1,000 personas se hicieron presentes, un salón principal del club repleto y gente afuera, maquinarias, tractores, comercios que cerraron para solidarizarse y participar de esa jornada, donde se movilizó en forma muy organizada todo un pueblo que rechaza este proyecto, esta iniciativa de la Intendencia de Canelones. Como adelantábamos el otro día, el sábado, en un primer repaso, algo hemos venido reseñando, se ha venido reseñando ya en La Juventud, en su edición impresa del domingo, en la web también, diariolajuventud.com, y hoy nos proponemos repasar otros tramos de esa instancia que reflejó mucha bronca de la gente, todo un pueblo presente en sus distintas generaciones, desde niños hasta viejitos con su bastón, que quisieron ser protagonistas en esa jornada y plantarle sus verdades a las autoridades y a las empresas involucradas en este proyecto, autoridades encabezadas por Alejandro Onario, director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, el director de la Intendencia de Canelones, Leonardo Herú, de Acondicionamiento y Desarrollo Ambiental, y las empresas involucradas, tanto la empresa que está a cargo del proyecto como quien estuvo a cargo del estudio de impacto ambiental, contratado, financiado como siempre por la empresa interesada. Aborgama es la empresa, Abonos Orgánicos Maldonado, que tiene una historia ya larga de estar involucrada en este tipo de proyectos, y la consultora Pitamiglio. Rápidamente vamos a comenzar este repaso con la intervención de otra de las jerarcas de la Dinama que estuvo presente en la actividad. Hablamos de Rosario Lucas, respondiendo puntualmente cuando los vecinos preguntaban quién se iba a hacer responsable de esto en caso de que se lleven adelante juicios, que los vecinos, que la sociedad en definitiva, producto de las consecuencias ambientales que pueda tener este proyecto, traiga perjuicios. Bueno, ¿quiénes van a ser los responsables de esos juicios? Rosario Lucas. Con respecto a la consulta, si sobre quién se hace el juicio en caso de que haya una incidencia de cáncer o de algún impacto ambiental sobre la salud o cualquier tipo de impacto, sí, no tenemos en la evaluación de impacto ambiental, es parte de lo que se está evaluando, pero en caso de que haya certeza, que de alguna manera haya evidencia de un problema de contaminación o un problema de afectación a la salud humana o al ambiente, por mala gestión del vertedero, del relleno sanitario, le va a corresponder a la empresa titular del proyecto, que es la responsable. Escuchen, por favor, la respuesta en su totalidad. Escuchen la respuesta en su totalidad. La consulta, ¿a quién hacer el juicio? ¿A quién hay que hacer el juicio? En el caso de que la demostración y la evidencia de que el problema del impacto ambiental es por una mala evaluación del estudio de impacto ambiental, que es responsabilidad de la Dinama y del Estado, el juicio se le hace al Estado, a la Dinama en este caso en particular. Apenas una muestrecita, así era el intercambio, ¿no? Las autoridades contestando, le bancaban 20, 30 segundos de la respuesta y ya empezaban a saltarle, y escuchaban ahí la moderadora, que tuvo un trabajo realmente Muy intenso todo esto, dialogado además cuando a un metro de la mesa de las autoridades había un féretro, ¿no?, de madera. Seguro. Que pusieron los manifestantes como representando la muerte de la actividad agrícola, de todo lo que está en torno a Cerro Mosquito. Vamos a escuchar otro momento donde expone un representante de la empresa. No llegué a identificar bien si la voz era el principal titular de la empresa que estuvo presente en la actividad, que es Nelson Seguri, era el que encabezaba la delegación de la empresa, y cómo le responde también la gente la discusión sobre los cursos de agua, sobre si hay o no, y si la empresa va a poner técnicamente las garantías para que la basura que va a estar instalada ahí no afecte a los cursos de agua, que era lo que más defendía la gente, por supuesto, ¿no? Otro momento de ese intercambio. Acá me preguntan por qué no figuran en los mapas las cañadas del predio. Digamos, hay unas líneas azules que están indicadas en varios planos que atraviesan el predio. Incluso yo cité una línea que va a quedar debajo, azul, que va a quedar debajo del relleno. Si eso quieren llamarlo cañadas, perfecto. Son las cañadas que están dibujadas. Otra pregunta de Marcos Conde. ¿Por qué, si aparte de las vistas aéreas, estuvieron constatando en el lugar aguas urgentes que pueden relevarse a simple vista? Si, entiendo por urgentes aguas que brotan del suelo, no las vimos. Efectivamente fuimos muchas veces y no las vimos. Señores, a ver. Última pregunta. A ver, señor. ¿Cómo garantizan que no se contamine el agua? A ver. El agua, ya dijimos, señores, que no va a haber vertido. Vamos a seguir con él. Perdón. Otra pregunta. Poco significativo. ¿Qué significa? Termino de hablar y seguimos. Poco significativo, ¿qué significa? Escuchen las contestaciones, por favor. Página 220. Hay un criterio de cómo se caracteriza significativo, poco significativo, muy significativo. Ahí lo pueden ver. Hay cuatro criterios en función de la magnitud del impacto. Por favor. La sensibilidad del impacto, la extensión del impacto, señores, y la duración no del impacto. En el diálogo. Lo pueden ver perfectamente así y queda clara la pregunta. Definición de curso de agua superficial. No existe en Uruguay una definición precisa de eso. No existe. Hay unas leyes que hablan de aguas superficiales y aguas, no de cursos de agua. Bueno, ahí estaban burro, ¿no?, al representante burro de la empresa, Nelson Segovia, de Aborgama, cuando él decía, no existe definición de cursos de agua, dicen en la legislación nacional, en fin, y él discutiendo, él minimizando lo que la gente defendía, los cursos de agua, y así era la mayor parte del intercambio, o sea, era a tres voces, quien hablaba, cuando hablaban los de la empresa, ¿no?, o las autoridades, hablaban ellos, le gritaba a la gente, y en el medio se metía la moderadora intentando no que se callara diálogo, dice. La gente, exactamente, eso fue a lo largo de toda, 6 horas duró la audiencia, recordemos, terminó pasada la medianoche. Uno de los momentos más altos que generó una ovación al final fue el momento de una intervención con fundamentos científicos, ¿no?, de alguien que sabe de lo que está hablando, que es la paleontóloga, bueno, doctora en ciencias, ella misma, por las dudas, si no la conocían las autoridades que la estaban escuchando, recordó quién era que estaba hablando. Hablamos de Graciela Piñeiro. Yo soy Graciela Piñeiro, soy doctora en ciencias biológicas, trabajo en la Facultad de Ciencias, soy explorer de la National Geographic y he ganado el premio de Excelencia Ciudadana 2017. Mi pregunta, que tenía que ser una pregunta original, porque es una pregunta crucial, porque la pregunta trata o se relaciona con los criterios. Yo leí absolutamente todo el extenso informe que presentó la empresa, la INAMA, no solamente el informe de impacto ambiental, sino también el informe para la aprobación de la localización. Quiere decir que yo lo leí muy atentamente. En ese informe pude ver que la empresa presentaba dos criterios básicos para la selección del sitio donde quería poner el basurero. De esos dos criterios, hoy no se habló. Se habló de forma irregular y sin pruebas. El primer criterio era que en ese lugar donde se eligió se representaba desde el punto de vista estratigráfico, geológico, la formación Libertad con 15 metros de arcilla, al menos decía, 15 metros de arcilla, que fueron encontrados en uno de los pozos que no mostró ninguno de esos informes. Ah, ahí está. Vamos a ver. Yo fui a las referencias, como no presentaban más referencias que las del licenciado Carrión, que lo conozco porque obviamente soy paleontóloga y estoy relacionada a los geólogos, yo sabía que el licenciado Carrión no había trabajado en esas unidades. Entonces yo me referí a quienes habían trabajado, y no solo habían trabajado, habían publicado sus resultados en revistas científicas especializadas en geología. Y allí, en esos estudios, pude encontrar, determinar y probar que la formación Libertad no se desarrolla en el sitio elegido para el medio ambiente. Calcularon ni de dónde las sacaron, porque yo realmente no sé si a 200 metros de un agua superficial yo esa agua la estoy protegiendo. Yo quiero que me digan cómo obtuvieron ese dato y qué criterios se aplicaron allí. Pero no se cumplieron. Tampoco se cumplieron. Tampoco. Bueno, Graciela Piñeiro levantando una ovación ahí al final de su intervención. Tenemos imágenes de ella después, el momento en que hablaba y que vamos a subir más con este informe a las redes de la radio y se publicarán en el diario. Seguramente hacemos la pausa y seguimos repasando lo que fue la audiencia pública en Soca, en Canelones, en torno al mega basurero proyectado para Cerro Mosquito. Bueno, esperamos los mensajes de ustedes por las vías que ustedes ya conocen. Vinieron otros antes de que empezáramos con todo esto que no leímos todavía. Dice, buen día. Rubio, invitado en esta boca es mía. ¿Es hoy martes? Pregunta. No, es jueves. Héctor. Quedó para el jueves. Primero le habían planteado para hoy, pero se trasladó para el jueves. Perfecto. Después, Héctor del Buceo dice, este problema de Evo viene de atrás. ¿Otro presidente opositor a los yanquis que se enferma de cáncer? Héctor del Buceo, no se ha dicho qué problema tiene, ¿no? Por lo menos que yo haya escuchado. Bueno, seguimos con repasando lo que fue la audiencia pública en Soca por este mega basurero. Vamos a escuchar a un vecino de Soca, Francisco, que era quien preguntaba en primer término qué pasaba que no estaba presente el intendente, que ya dejó su titularidad, tengo entendido, claro. ¿No? Ya arrancó la campaña Yamandú Orsi, sí. Y también apuntaba en general a la intendencia de Canelones y a la Dinama. Francisco, un vecino de Soca. Hola, buenas noches. Mi nombre es Francisco García. Soy de la localidad acá de Soca y me dirijo a los señores representantes de la Dinama, de la intendencia, señor Erú, señor Tato Alfi. Orsi no estaba, no vino. No. No vino. Ayer sí pudo inaugurar un auto allá en Atlántida con unas cámaras arriba, hoy no pudo venir. Se ve que es muy importante, esto no es, por lo que veo. Por lo que veo, muy importante no es. Bueno, lo mío más que una pregunta es una acusación personal. Yo en nombre mío particular acuso a la intendencia, a la Dinama, de hacer abuso de poder e imponer a un pueblo de 3.000 personas de ponernos un mega basurero. Yo no sé si esto tiene un costo político. ¿Por qué no lo ponen en las ciudades que son las que más contaminan y que son las que vierten la basura ahí? ¿Soca que va a vertir ahí un 1% de la basura? Eso es lo que yo no entiendo. Yo lo que digo que es un abuso de poder de la intendencia y de la Dinama. No sé si esto es político. ¿Por qué no lo ponen en la ciudad de la costa? ¿Por qué no lo ponen en Las Piedras? Que son los que van a tirar la mayoría de la basura ahí, eso es lo que yo no entiendo. Se quieren abusar del pueblo, porque somos 3.000 habitantes, no sé si es por costo político que no vino ahora hacia acá, los mandó a ustedes, es lo que no entiendo. ¿Tiene un costo político esto? ¿Por eso lo ponen en Soca, porque somos 3.000 habitantes, porque no le mueve la aguja electoral? ¿Por qué no lo ponen en las ciudades grandes, que son los que contaminan? Eso es lo que yo no entiendo. Que me explique eso. ¿Por qué nos tiran la basura en el patio del fondo de nuestras casas? Acá, de todos los que están acá, de todos los que están sentados de la Dinama y de la intendencia, no hay uno que viva en Soca. Acá nos van a contaminar a nuestros hijos, a nuestros nietos, no a sus nietos, ni a sus hijos, ni a ninguno de ustedes. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué? Si es tan bueno el proyecto, como ustedes dicen, si es tan bueno, tan fantástico, el mega basurero que lo van a poner, pónganlo en la ciudad de la costa, pónganlo en Las Piedras, que son los que van a contaminar y a tirar la basura, ya que es tan bueno. ¿Por qué no lo hacen? Yo no sé si no lo... Bueno, Francisco de Soca en un razonamiento que se reiteró en algún vecino más, ¿no? Que decían, bueno, no era el rechazo en sí al mega basurero, sino al lugar, así como pasa con el tren de UPM. Eso, ah, ¿no? Que claro, no, claro. Que lo que le importa a alguna gente es el recorrido, no lo que significa en sí el tren, lo que traslada, al servicio de qué está, de qué proyecto. En fin, en este caso era, bueno, no lo queremos acá, pónganselo a la gente, se imaginan, no un basurero, mega basurero la costa. No, y además, ¿no? Dice que son los que contaminan, que no, claro. Es cierto tampoco, pero ahí se nota que la gente le pegaba unos gritos, ¿no? Sí, sí. Lo corregía otros, al aire. Otros que intervinieron después fueron también marcando una distancia en ese sentido. Vamos a escuchar a Rubén Carmona, ahora de otra localidad de Tapia, también afectada por este proyecto. Mi nombre es Rubén Carmona, claro, me dice de dónde vengo. Vengo de la zona de Tapia. Porque tengo hoy, o me hicieron hoy ustedes, los canarios ciudadanos de acá de Canelones. Ya hace un tiempo me hicieron ciudadano de Canelones y estoy agradecido de estar acá porque vengo del litoral, de la zona de Colonia, donde el señor Nario nos cagó a mentira con Conchilla, UPM y todo eso. Entonces, de hacer bien expuesto, porque no vengo a hacer política, porque ya después de 6 décadas que he pasado, he visto de todo. Y cuando veo el cajón ahí, que han enterrado a doña María Tierra y no miran en el futuro de sus hijos, de sus nietos y nietos, me da asco. Asco me da. Asco. Entonces, como hice un resumen de la presentación, para no perder el tiempo y no hacerles perder el tiempo al resto de la gente, la presentación que hizo el ingeniero Segovia, lo felicito, ingeniero, económicamente importantísimo para usted y para su empresa. Se olvidó de las cañadas, se olvidó de los pozos de agua, se ha olvidado de tantas cosas que perjudica el futuro. Y después lo ató con el ingeniero Pita Miglio, claro, si me dijo no sé cuántas veces que era ingeniero. ¿Sabe qué? Yo no soy ingeniero. El primer movimiento de tierra que se hizo en la usina número 5 de Camino Carrasco, ahí yo estuve trabajando como operador de maquinaria vial. Ese es el desastre que hubo en el futuro anterior y en el futuro de hoy. La mugre que han dejado ahí, que sí, la han tapado, la han susanado, con un sistema que hoy en el mundo, desde lo que ustedes están aplicando acá, es obsoleto, es malo, y ustedes lo saben. Ustedes no saben que es malo, pero esto es por plata. Y si no le queda claro que es por plata, le están mintiendo a los pueblos. Eso es clarito, le están mintiendo a la gente, no sigan mintiéndole a la gente. Entonces voy a terminar porque no voy a mirar el resumen que hice acá porque me da vergüenza ajena. Hablaron del tema de cuidar el medio ambiente, hablaron de cuidar la fauna. Lo miro al señor Nario con todo respeto, señor Nario. Yo estuve operando en la empresa ENCE en Conchilla, primero ENCE, después Monte de Plata, todas las que están destruyendo la fauna, y pude ver y pude pasar por arriba de mi bulldog Caterpillar o la marca que fue, la destrucción de fauna que se hizo y ustedes nunca estuvieron presentes. Nunca estuvieron presentes. Nunca. Y esto por plata. ¿Me entiendes? Nunca estuvieron presentes. Destruyeron la fauna. Así que al señor de la arcilla, que no recuerdo su apellido, su nombre, usted míreme a los ojos, me va a sacar la boina por respeto a usted. Si usted me demuestra que tiene arcilla compatible a 15 metros, hago lo que dijo el ingeniero Pitamiglio. Me he visto de cura. ¿Sabe para qué? Para doña María que está enterrada ahí y que ustedes la están enterrando. Tendría que tener vergüenza. Vergüenza. Para terminar, me voy a decir una cosa. Porque estoy de acuerdo. Porque la basura nadie la quiere. Vayan a Florida, donde hay un sistema nuevo de cómo trabajar la basura. Y el ingeniero Nario lo sabe, hay sistemas modernos para trabajar la basura. Esto que están haciendo es obsoleto y por plata. Muchas gracias. Escuchábamos a Rubén Carmona, productor de la localidad de Tapia, el departamento de Colonia, hablando y levantando estos aplausos en la audiencia del viernes 9 y 32. Enseguida seguimos. Bueno, llegan mensajes que tienen que ver con otros temas también. Desacuerdos del Frente Amplio con los cargos ofrecidos por gobierno electo. Calentito los panchos, dice Beatriz del Centro. Nelson de Tacuarembó dice que le gusta la cara que yo pongo escuchando lo del mega basurero y se ríe. Ah. Voy a empezar a traer una careta para que no me vea la cara. Dice, va con onda, compas. ¿Qué me pueden decir o reflexionar de lo que pasó en El Salvador con militares en el Parlamento? Y amenazas a diputados para votar el pedido de más dinero, no sé bien para qué, pero es un mandato de la CIA y el Pentágono, manda abrazos, es lo que dábamos hoy en noticias. Podemos adelantar que hoy James Petras va a hablar en su columna de análisis internacional sobre eso, sobre ese entre tema, otros temas. 11:30. Seguimos repasando lo que dejó esta audiencia pública en Soca, en medio del comienzo de febrero, en pleno verano, 1,000 personas se reunieron para plantarse frente a las autoridades por este proyecto. Escuchamos a Juan, un vecino productor. Yo me voy a presentar, antes que nada, buenas noches para todos. Soy un vecino de la zona que tiene un predio rural, cuyo uno de los perimetrales es el arroyo Mosquito, tributario de las cañadas que se han mencionado y que se van a ver afectadas. No todos tenemos la capacidad dialéctica que se ha demostrado acá, pero sí somos capaces de ver el enunciado de buenas intenciones que hizo el señor Herú, la hermosa clase que nos dio el integrante de la empresa, con un uso extraordinario del PowerPoint en el cual nos muestra cómo funciona un sitio de disposición de residuos, tanto que me dieron ganas de decirle póngamelo en el fondo de casa, porque esto es una maravilla. Ahora bien, estoy controlando el tiempo. A todo esto, quiero decirle que las audiencias públicas, como muy bien fue señalado, son obligatorias. Si las audiencias públicas no fueran obligatorias, no estaríamos acá. Habría instalado el mega basurero como estaba previsto. Estamos acá porque es obligación. Y nos hablan de escucha. Y escucha tenemos que tener nosotros, y yo lo he aceptado así, pero también veo en la mesa que hay una escucha, la del pensador de Rodin, que con su cara de mármol escucha permanentemente, pero no se expide. Entonces acá la única solución, la única verdad de que esta audiencia pública dio un fruto, es que se cambie el lugar de la disposición de los residuos. Porque en algún lado hay que disponerlo. Entonces, lo primero que habría que hacer, y ahí va mi pregunta, es determinar el lugar ideal del departamento en el cual se depositen los residuos y no tener que ver que quizá hubiéramos utilizado la capacidad del equipo técnico, del ingeniero Pitamiglio, para determinar ese lugar y no verlo hacer esfuerzo por justificar un lugar predeterminado por un polígono, como se llama, que fue preestablecido, en el cual tiene como fundamento principal la Ruta 8, y por eso fue que fue fijado previamente, porque esto tiene un tema logístico y económico, fue fijado previamente antes del peaje, y ahí fue dejado de lado, y ahora viene acá pensando que el pueblo iba a dormir la siesta y se iba a implantar sin que se volviera a levantar. Pero no es así, no es así. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se fija el sitio ideal previamente y después se instrumenta la deposición de los residuos? Gracias por su pregunta, pasamos a responder. Bueno, no, eso es otro apunte para hacer. Hubo algunas respuestas de algunas cosas, no todo se respondía y lo que se respondía, los vecinos discrepaban muchas veces con las afirmaciones, como que no hay agua superficiales, en fin, un montón de afirmaciones que hacían los técnicos y los empresarios y respaldaban las autoridades. También hablaron representantes de distintos colectivos, como decíamos, el caso de Nelson Altieri, que integra el Frente Delia Villalba y la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, que además le planteó una pregunta concreta de preocupación sobre contaminación de las aguas a las autoridades. Escuchamos a Nelson. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Nelson Altieri, pertenezco al Frente Ambiental de Lucha de Delia Villalba y pertenezco a la Comisión Nacional por el Agua y la Vida. Yo hace 30 y pico de años que trabajo con efluentes lácteos Y ya se imaginará que esta consulta va para Rosario Lucas. En Uruguay las membranas se han roto porque ha pasado con efluentes líquidos. Entonces no me cabe en la cabeza, no puedo entender por qué con efluentes sólidos y con cosas que pueden ser punzantes, cualquier tipo de material, digo, la membrana no es como la salvación del tema, ¿viste? Digo, no me cabe en la cabeza, ¿no? Con respecto a ese aspecto ambiental, quisiera también ver si la membrana se rompe, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los temas? ¿Qué es lo que se ha estudiado para ese impacto ambiental? ¿Y cuáles son las medidas de mitigación? Digo, porque que se contamine, digo, hace un error, ¿viste? Digo, se contamina todo, digo, hay que prever todo antes, me parece. Esa es mi pregunta cortita y creo que es para Rosario. Escuchábamos a Nelson Altieri planteando esa pregunta, que también era desmentida, digamos, o la rebatían después las autoridades y los técnicos. Vamos a escuchar a otro vecino de la zona, el doctor César Massino. César. Muy bien, Fernando le cede la palabra a Massino, que ya estaba anotado. Buenas noches. Buenas noches, director Nacional Medio Ambiente. Buenas noches, Perú. Buenas noches, autoridades de la consultora Pitamilio. Buenas noches a todos. Bueno, como dijo el ERT, estamos en este proceso no desde el 2008, sino desde el 2010, cuando este tema se piensa que es la solución para Cañada Grande. Cuando se decía que Cañada Grande se iba a cerrar y que no se va a cerrar, porque se van a seguir haciendo otras cosas. Pero yo voy a ir a lo concreto, y la pregunta es un poco dirigida al consorcio y a la empresa. Es, ¿realmente hay consorcio o no hay consorcio? Porque ustedes, en el informe ambiental resumen presentado el 26 de diciembre, contestan que sí existe el consorcio, sí, por la ley 6060 existe el consorcio, que es la posibilidad de que las tres empresas se unifiquen. Esto es importante en cuanto a la futura responsabilidad que podrían existir de futuros juicios, como se preguntaron allí. Entonces hay que tener claro cuáles son las responsabilidades. Entonces, por otro lado, dijeron que los consorcios, contestaron que los consorcios existen, pero que todavía no están consorciadas, que son tres empresas independientes. Esa es una primera pregunta. La otra pregunta va dirigida al director nacional de Medio Ambiente, y es, quien habla, el día 30 de diciembre, el 30 de enero presentó un recurso contra la resolución que convoca esta audiencia. No porque esté en contra de la audiencia, sino porque técnicamente no correspondía. No correspondía porque el día 20 de enero el Consejo Municipal de Soca, aquí enfrente, sacó una resolución que es irrevocable, que es la expresión de la soberanía del territorio de Soca, del municipio de Soca. Y frente a eso, y me dirijo a Villaverde, no hay licencia social que valga, porque esa es la expresión de la licencia social instituida por la población, porque los cinco integrantes del Consejo Municipal votaron en contra una resolución firme, no recurrida, incluida los dos concejales del Frente Amplio, que son los del partido de gobierno. Entonces, ¿cómo puede entenderse que el gobierno de Canelones siga adelante con un proceso cuando el 100% del Consejo Municipal de la Alcaldía de Soca se está pronunciando en contra de la instalación del mega basurero en su territorio? Si el 100%, si los cinco integrantes del Consejo Municipal se pronuncian, quiere decir que el 100% de la población de Soca está en contra de la instalación del mega basurero. Eso no tiene que entender. gracias. Entonces, espere. Entonces, esta resolución firme fue presentada con los descargos del manifiesto el 27 de enero. Eso debería ser tomado en cuenta a los efectos de la expresión social, los efectos sociales. La consultora ha respondido eso, diciendo que esto es un tema de competencia del gobierno de Canelones. Pero en realidad eso es equivocado, porque acá hay una ley, 19.272, que es la que crea la descentralización, empujada por el gobierno de Tabaré Vázquez, ¿tá? Que establece que se debe, por la ley 18.308, se debe coordinar las políticas nacionales con las políticas del segundo y tercer nivel de gobierno. Eso. Bueno, por el tiempo estamos resumiendo testimonios, intentándoles reflejar lo que fue esta audiencia. Vamos a escuchar ya sobre el tramo final de la audiencia, ya sobre la medianoche. Daniel Suárez, un colono, también que está ahí bien pegadito al predio donde se piensa instalar el mega basurero, fue adelante a hablar con sus hijos, con dos niños, 10, 12 años podrían tener. Quizá alguno un poco más, y les habló a ellos también para que miraran, y los niños lo hacían, no estaban para nada nerviosos ni nada, ¿no? Miraban con seriedad, de hecho después los vimos en algún informe de televisión, alguno de ellos que hizo Canal 4, por ejemplo, hablando ahí en el campo con mucha firmeza, ¿no? sobre el tema, rechazando la instalación. Pero vamos a escuchar a Daniel cuando se dirigía a la mesa acompañado de sus hijos. Bueno, buenas noches para todos. Quiero que se pongan acá de frente estos chiquilines que son linderos del predio Colono. Quiero que los miren a los ojos estos señores, principalmente, que son los principales responsables que en su futuro les van a la vida de sus futuras generaciones, porque sabemos que esto del basurero no va a ser una contaminación de ahora, nosotros ya vamos a estar más mayores, pero para que los conozcan, a veces cuando hablamos es el señor Herú, de Intendencia de Canelones, el director Mario, de Medio Ambiente, bueno, el señor justamente director de Medio Ambiente de Canelones, el 30 de mayo, cuando se hizo presente y con esos mapas que faltaban, las cañadas. Lo dijo también con el ingeniero Alejandro Tarigo, que está allá en la punta, ingeniero que empezó a trabajar en la zona de Tapia con los productores orgánicos que hay allá en la zona. Me avergüenzo y me pongo en tu lugar como ingeniero agrónomo, y ante un juramento a veces las cosas que hay que llevar, podés hacer y firmar un proyecto que lo dijiste que querías que fuera, digo, modelo, que era modelo para América del Sur, cuando públicamente tú y el señor Herú dijeron que no conocían el predio personalmente, nunca habían estado, ¿no? Es un agraviante, y por eso soy un poco de todas las complicaciones que estamos teniendo, y tenemos esta posición fuerte, y se lo dijimos a usted, señor director, nuestras generaciones llevan más de 130 años acá. Y por algo el estudio de la misma intendencia del año 2013, de la intendencia, un estudio que costó mucha plata, determina que el Solís Chico es el curso de agua corredor biológico natural del Uruguay, menos contaminado. Por eso se determina poner ahí la reserva de Ose para toda la Costa de Oro. Es por eso que estamos luchando, y por todo lo que los técnicos, que saben mucho mejor que nosotros, ya les presentaron acá todas esas irregularidades, y los productores rurales que estamos y vivimos, tenemos pozos de balde, estén registrados o no, nos debieron de haber considerado como seres humanos, porque nosotros y estos chiquilines son los que en un futuro le van a asegurar poder reproducir alimentos sanos y saludables para sus hijos y sus nietos. Lo que hoy ustedes están tirando de otro lado, de las ciudades de la costa y del resto del departamento, lo traen para acá, a una zona productiva, que va al mercado modelo, ¿no? Y sus propias generaciones van a terminar comiendo esos alimentos. Yo creo que si ustedes son un poquito inteligentes, un poquito les estoy pidiendo, ¿no? Todo, a veces nos quedamos cortos, yo también me corto un poco en inteligencia, pero hay que razonar y hay que escuchar, no solo los técnicos, también la gente que conoce, como nuestra generación, nosotros no aprendimos otra cosa. Yo no hice más que la escuela y te está sexto nomás. Pero ¿sabes por qué salí de sexto también? Porque mi principal materia, con lo que siempre tuve sobresaliente, es con la geografía. Y eso lo sigo estudiando. Y por eso le digo a todos, y al señor usted, ¿se acuerda? Que lo invité al señor Edu y al señor Alejandro Tarigo, los invité el 30 de mayo en la Sociedad Fomento Rural de Tapia, en la Mesa de Desarrollo, a que vinieran a conocer el lugar, pero que se compraran botas de goma, porque detrás de un escritorio no se hacen estos proyectos. Y que juntos los íbamos a acompañar a recorrer el lugar y a entender de repente lo que yo no quería decir, pero no a los ponchazos de esa manera. No a los ponchazos. Y por estos chiquilines que hay acá, nosotros vamos a seguir luchando. Y ya tenemos argumentos válidos de grandes estudiosos, y que quizás muchos de ellos han sido profesores de ustedes mismos, con relación al medio ambiente. Entonces, digo, ya todos nos han dado la razón y nos dan nuestras convicciones. ¿Tá? Y la empresa, desde un principio, no nos dio participación, pero sí a través que, no sé, la empresa Orgama, que contrató a la empresa Pitamiglio, la primer encuentro que tuvo con los ciudadanos de Colonia Verde fue fotografiar a través del señor Héctor Villaverde Gitín nuestras casas sin ningún tipo de autorización, violando la privacidad de cada predio. Lo tuvimos que salir corriendo en moto. Yo personalmente y el presidente de la comisión lo paramos llegando a la escuela ya. Ah, es cierto, señor. Pero muy bien, es cierto. Una cosa que reconoce que es cierto. Por lo menos algo nos reconocen de que es cierto. Y por eso él mismo fotografió esas casas que escondieron con su compañera, porque él manejaba, y su compañera sacó la foto cuando vio que salimos y escondió la cámara. Bueno, los alcanzamos y entonces le pedimos identificación. Ahí se identificaron, pero ellos saben entonces que los pozos y los productores están. Pero los mapas después no aparecían en los estudios de ellos. Se los tuvo que poner el Instituto Nacional de Colonización. Es un poco para que quede claro acá cómo ha operado la empresa Borgama, cómo se ha querido tratar a los productores rurales, a los ponchazos. Y acá con los ponchazos no vamos. Saldremos mucho y muchos tenemos que salir ahí, adentro de eso, por esta lucha, pero no nos va a dar ninguna pena. Muchas gracias. El colono Daniel Suárez hablando con sus hijos adelante de la mesa de las autoridades. Estamos llegando al final, una partecita por lo menos de un momento de la intervención final de Alejandro Nario, el director nacional de Medio Ambiente, cuando dice, hace referencia a algunas preguntas y dice que el proyecto aún no se aprobó. En realidad el proceso sigue abierto. Nosotros hoy no tenemos una posición sobre el proyecto, venimos a escuchar justamente a los vecinos, por lo tanto nos parece más sano que sea en este momento la puesta manifiesto, porque es cuando podemos escuchar a los vecinos, habiendo pasado un proceso de información previa y habiendo tenido la información de manera previa. Sobre los mapas falsos, no nos consta que haya mapas falsos, pero en caso de que hubiera, se procede. Y si se puede aprobar el proyecto se aprueba cuando el equipo técnico considera que están dadas las condiciones para que el proyecto funcione sin contaminar, sin que haya ciudadanos A o B. Para nosotros, en el proceso de evaluación de impacto, lo que vamos a verificar, y ustedes lo van a verificar, es que toda la población, sea de pozo del vecino o sea al final del curso de agua, no tenga contaminación que impida el desarrollo del proyecto. De ese lugar, que también le contesto a los dos últimos personas que hablaron, en realidad la puesta de manifiesto y la audiencia pública no son vinculantes. Es para que los técnicos en el proceso puedan incorporar cosas que no hubieran sido contempladas. De hecho, hay muchos ejemplos en los cuales se han incorporado cosas en el estudio de impacto, y también hay ejemplos donde se procedió en función de la información a generar rechazo. O sea que lo que hay ahora es escuchar a los vecinos, ver los planteos que se hicieron, ver si hay algún aspecto técnico que fuera relevante que impidiera desarrollar el proyecto. Eso es lo que establece la ley, lo que establece el procedimiento. Nosotros además, en este caso, fuimos más allá de eso. Publicamos todo en el Observatorio Ambiental para que pudiera estar accesible y no tuvieran que ir a la INAMA a pedir la información, para que vieran todos los estudios, para que vieran todas las respuestas, y eso va más allá de la ley. Sobre el monitoreo, como el proyecto no está cerrado, todavía no está definido cuál va a ser el monitoreo. Lo que sí le podemos garantizar es que va a ser un monitoreo exigente, que va a ser un control por parte de, como es en todos los proyectos en términos generales, como es un proyecto en términos generales, va a tener un monitoreo de la DINAMA, va a tener un monitoreo de tendencia y va a tener monitoreos también continuos para poder evaluar el estado de los cursos. Eso es lo que se hace. Entiendo que es un tema de credibilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad técnica. La DINAMA tiene técnicos competentes que han evaluado esos procesos y yo, como director de DINAMA, tengo confianza en esos procesos técnicos. Bien, parte, así cerraba Alejandro Nario, ¿no? Con esa intervención, el director nacional de Medio Ambiente. Un momentito, estamos sobre las 10 ya, pero para cerrar con un vecino, Walter Acosta, que se dirige a otro vecino que estaba filmando y transmitiendo por Facebook con un celular y le dice que no lo enfocara a él, que filmara a las autoridades que estaban enfrente a él hablando. Para cerrar este repaso de la audiencia pública en Soca sobre el mega basurero. No me filmes a mí, vos filmás las caras de ellos. Porque de acá, es la vergüenza, pero de acá, bueno, estos son piratas, no le vamos a pedir absolutamente nada. Y en un, cuando nos habla del manejo de los residuos y el reciclaje, ¿de dónde comienza? ¿Dónde empieza? ¿Dónde empezás a manejar los residuos? Dilo, vamos. Es una pregunta ya de todo. ¿Dónde empezás a manejar los residuos para reciclar y todo eso? Porque, o sea, lo que ha pasado hasta ahora es que nosotros hacemos las preguntas y ustedes lo que hacen es tirar fruta. No nos responden. Entonces hacen cualquier cosa menos responder la pregunta. Cualquiera de las preguntas que han hecho los vecinos, el de acá de frente hasta la del fondo y al que está acá afuera, no se ha respuesto como tiene que ser. Entonces, esto es un circo. No es algo que tiene que ser como una audiencia pública. Porque si esto dice, como si dijo la señora recién, que se llama Oscar, me dijo que se llamaba, cuando yo le pregunté su nombre, que la audiencia pública... Perdón, señores, yo no le dije eso. Discúlpame, no, bien, es verdad, yo me llamo Luján. La audiencia pública, que es esto, que es el modo de legitimar todo eso, se tenía que haber hecho desde un principio. Si esto está catalogado como un proyecto... Bueno, una muestrecita además de lo que dijo, de lo que dijeron los vecinos. Walter Acosta, en este caso, que dijo, filmá a los de la mesa, estos son las otras, y estos de acá, dijo, señalando a la empresa y a los de la consultora, son piratas, ¿no? Y generaba la risa de la gente diciendo que, bueno, no se respondía nada. Tenemos que cerrar porque estamos pasados ya de hora y el tema va a seguir presente.